¿De dónde son? Del Alto. Yo soy Diego. Yo soy Oliver. Oscar. ¿Cómo fue la cosa en el Alto en los últimos años? Súper, aunque un poco de frío. Bien nomás. ¿Y qué pasa con Evo? ¿Qué opinan de Evo? Buen presidente. ¿Sí? ¿Por qué? Ha administrado bien el país, no como otros presidentes que han empezado a saquear nuestras tierras. Sí. El presidente Evo Morales ha sido muy bueno porque por la inflación aumentó los precios y ha transcurrido los años y ha rebajado. ¿Qué es lo que más compran ustedes? Por aquí helados, frutas, cuando hace calor, cuando hace frío un café bien caliente, un api. ¿Y en el Alto cómo está la escuela? Bien nomás. ¿Está lindo? ¿Mejoró también la escuela? Sí, mejoró. ¿En qué mejoró? En tener más aulas. Mejor. Antes solo había 14, ahora debe haber 20 aulas. Los directores han cambiado antes. Los anteriores directores eran corruptos, algunos, no todos. Los de ahora son un poco mejores. Oye, no te robes. Se roba el maíz. ¿Qué mensaje le darían a los chicos de Argentina? Pues que nos vengan a visitar ahora mismo. Hola. ¿Te mandan saludos? Sí, hola. Hola. Hola y chao. Sí, pues. Sí, vamos a ir. A ver si puedo. Adiós. Espérenos 5 años más. Yeah. 5 años. Un tiempecito. ¿Le saco una foto todos juntos? Sí.